tengo el busito Benetton, tengo la polera Dufour y mis pantalones, como ves, no son otros que unos buenos Guess. Tengo zapatillas Reebok, tengo calzoncillos Calvin Klein y además no voy a transpirar. Tengo las axilas Colbert Noir. Yo soy yo y me pongo lo que quiero. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer con mi dinero. Si quiero invertir, tengo una novia muy Oshkosh que la conocí en el Open Plaza. Tiene la carita Miss Ilanga y tiene las gomas Peter Pan. Tengo los oídos rock and pop y mi amor es todo JJ. Tengo el aliento muy odol y tengo feculax las pelotas. Pero tengo el cerebro Eduardo Sport, lo compré en Munro, segunda selección. Yo soy yo y pienso lo que quiero, nada podrá influir. Ya soy grande, entonces por mí mismo puedo decidir. Ya soy grande, entonces por mí mismo puedo decidir.